qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan fuertes rumores sobre el GTA 6. La franquicia volverá a brillar en una nueva generación de consolas, según informó la filtración del portal Reddit, en donde se explica que el desarrollo del juego empezó en el año 2012 y que su acción se dará entre Vice City y Río de Janeiro. Por otro lado, desde el foro 4chan, todo parece indicar que tendrá lugar en Liberty City. De momento, se sabe que podría llegar en las Navidades de 2021, aunque otras fuentes más conservadoras apuntan a un lanzamiento para 2022 o 2023 y solo estará disponible para PlayStation 5. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.